Bienvenido. Bienvenidos. Dale fuerte. El espectáculo está a punto de comenzar. Tu podcast con José Di Bruno. Hola a todos, bienvenidos. Poneros cómodos y dale fuerte. Hola a todos, bienvenidos. Hoy traigo un tema pues bastante interesante. Las leyendas urbanas sexuales. Algunas demostrables, pues venga, vamos a ver. Bueno, más que ver, voy a decir las leyendas urbanas más conocidas en el mundo del sexo. O sobre sexo, o sobre sexualidad. Vamos a ello ya, no me enrollo más. Comenzamos. Primera, si mantienes relaciones sexuales durante el periodo, la regla, menstruación, no te quedas embarazada. Ok, falso. Corres el mismo riesgo, chiquilla. No sé quién te ha dicho esto, pero no. No. Te vas a quedar preñada igual. Bien, seguimos. Segunda leyenda urbana. Otra. Vamos a ver. A los hombres siempre tienen ganas de sexo. Falso, mentira, soy hombre, y no siempre, durante todo el día, las 24 horas del día, 7 días a la semana, todos los días del año, no, hay días que no me apetece, ya sea porque no me apetece, no sé, no creo que tenga que dar explicaciones sobre esto, ¿no? Bien, pero es así, es una leyenda urbana, a veces los hombres tenemos cositas en la cabeza que no nos dejan pues tener sexo. Bueno, no nos dejan tener sexo, no. Nos quitan un poco las ganas en ese momento. Prueba más tarde, pero en ese momento no. Ok, preocupaciones, problemas, etc. Siguiente leyenda urbana. Chicas, atentas. Chicos, prestad atención también, es igual. Se supone, que tu pareja tiene que saber lo que a ti te gusta ahí, en la mandanga, en el tiki tiki, toma toma. No, pues no lo sabe. No sabes ni tú, lo vas a saber ella o él. No lo sabe. Díselo. Comunicación. Porque luego pasa lo que pasa. Un dedito se desliza sigilosamente por debajo de la espalda, siguiendo ese surco entre las dos nalgas, buscando, vete tú a saber el qué, y allí donde pillabache se introduce. Luego que dices, hoy perdona cariño, es que pensaba que te gustaba. Bien, si en ese caso lo haces y te da dos hostias. Aún es poco. Aún es poco. Si en cambio es la chica la que se lo hace al chico. Joder, qué huevos tiene la tía que le haga eso a su pareja, de verdad. Afróntalo con dignidad. Vale. Te acaban de romper el culo, poquito a poquito y con cariño. Y dile, amor, no me gusta eso. Siguiente. Vamos a ver la siguiente leyenda urbana. Hacerlo con preservativo no permite disfrutar al 100%. Bah, aquí hay riesgo de excusa muy grande. Bien, no es lo mismo pelo que con el chubasquerito puesto, no es lo mismo, pero coño, sí que se disfruta al 100%, leche, sí que se disfruta igual, que ahora hay extra finos, super finos, mega finos, sensitivos, ultrasensitivos, retardantes, efecto Coca-Cola, luminosos, esos que brillan en la oscuridad, parece que llevas un sable láser. Cariño, yo no quiero ser padre. Si no los habéis probado, probadlos de verdad, esos fosforitos que brillan en la oscuridad. No brillan mucho, ok, pero se ve. Y te ríes. Lo dicho, el preservativo sí permite disfrutar al 100%. Y si todavía sigues pensando que no, piensa en la STS, enfermedad de transmisión sexual. Es decir, el premio gordo del año. No, bueno, ese sería el segundo premio. Si quieres el premio gordo del año, deja la preñada y te vas a reír entonces. Ok. Usa preservativo. Bueno, haz lo que te dé la gana, yo te doy el consejo de que lo uses. Bien, otra leyenda urbana y no sé ya cuántas llevamos, da igual, la marcha atrás. La marcha atrás, dicen algunas malas lenguas, que es un método anticonceptivo seguro. Voy a explicar bien esto, el concepto. Método. Bien, pues sí, es un método. El método de echarse para atrás. Bien. Anticonceptivo. Como que no. No, porque puede salir el líquido preseminal que sale sin que tú te des cuenta, no eres consciente de que te está saliendo. No se nota, no se ve. Bueno, sí se ve, pero en ese momento tú no eres capaz de verlo. ¿Ok? Ni se nota tampoco. Tú estás a la faena, a lo tuyo. Y lleva bichitos, espermatozoides dentro, cabezones, cabrones que van tirando para adelante. Poquitos, muy pocos, pero lleva. Y como lleva, aunque sea uno, porque ya sabemos que tiene que llegar uno, no es anticonceptivo entonces. Y seguro, bueno, lo de seguro, seguro que pillas una ETS como un piano, eso sí. O seguro que la puedes dejar preñada, sí. Ahora, seguro anticonceptivo no concuerda el asunto. Habría más, muchas más de leyendas urbanas, pero por desgracia o por suerte, depende si te ha gustado o no te está gustando este audio, pues no conozco más. Así que hasta aquí hemos llegado, deja tu leyenda urbana ahí en los comentarios, la que conozcas. Seguro que conocéis muchas, muchas. Poned vuestras leyendas urbanas. Suscríbete, dale el dedito arriba, comenta, participa, haz que realmente tenga yo ganas de hacer el siguiente programa, porque la verdad, uno necesita motivación también. Ok, muchas gracias, nos vemos la semana que viene o entre semana, vete tú a saber. Hasta luego, compañeros.